que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Que brotan porque ya no...